poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces, el poder del pueblo y el contrapoder. ¿El contrapoder? Somos la raza, somos el poder. El torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Estamos aquí en Palabra Indómita, un espacio en el que intentamos construir una reflexión permanente alrededor del poder y las violencias y de cómo estas se encuentran todo el tiempo en la vida, en la cotidianidad, en los espacios en los que vivimos, en las músicas que escuchamos, en las películas que vemos, pero también al mismo tiempo cómo existen diferentes formas de resistir a eso. Siempre han existido formas de resistirse al poder y a las violencias con los propios poderes de los pueblos y las personas. Enviamos un saludo a las estaciones de radio por las cuales se transmite este programa. Uno de ellos, la Que Huelga Radio en la Ciudad Monstruo, en el estado de Guerrero, Xochitlahuaca, Sulja, La Palabra del Agua, Radio Ñundá, y en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, la 99.1. Reciban un saludo de nuestra parte, y hoy vamos a estar platicando alrededor de esos mismos ejes desde otra lectura, como siempre aquí cada 15 días. Así es, estamos en este territorio insumiso en construcción con un invitado muy muy querido y que nos costó mucho trabajo traerlo. No, estamos acá muy contentos. Vamos a navegar, a irnos un poco a la deriva en todos estos caminos del poder y de cómo lo recibimos, cómo lo ejercemos. Como a veces resistimos y a veces pues hay que dejarnos traspasar, ¿no? Sino poner resistencia que pase. Como creo que ese es como un aprendizaje muy grande, saber cuándo oponer resistencia, cuándo proponer y cuándo dejarlo pasar, ¿no? Pues bienvenido. Qué gusto tenerte acá. Hola. ¿Cómo están todas, todos? Bien. Los que creemos que nos escuchan, pues los saludamos, ¿verdad? Y pues aquí estamos, por fin, después de tanto, ¿no?, desearlo. Sí, la verdad es que sí, llevamos meses deseándolo y pues lo logramos. Fantástico. A pesar de los fantasmas en la máquina, a pesar de los pesares, aquí estamos. Eso es mejor a no estar, en definitiva, porque la experiencia de la existencia se fundamenta básicamente en eso, en estar, y es posible pues que no se esté, y por lo mismo estamos contentos de estar. Estar contentos, eso es una cuestión muy muy importante, ¿no? Que a pesar de todo lo que este sistema nos dice, ser felices pues es antisistémico, ¿no? Como encontrar eso, o sea, que no quiere decir no ver los problemas, ni negarlos, ni nada, pero pues encontrar el motivo. Si estamos por la vida, pues estamos por la felicidad, ¿no? Y el gozo. Sí, y es la felicidad o la alegría, digamos, es como un sinónimo de la conciencia. La conciencia es siempre habitar el tiempo y la posibilidad de la decisión. Lo decíamos hace un momento, ¿no? Mejor estar a no estar. Y la decisión es estar con conciencia, y la alegría es la manifestación de que esa decisión es conscientemente tomada, y pues se vuelve una responsabilidad. Por eso es, como dices, antisistémico, porque la alegría que va reflejando cada uno es una posibilidad de crear un organismo también de conciencia, de resonante. Uno resuena en la alegría de los demás, y los demás pues se ven contentos y reflejados en la alegría de uno, y eso, incluso en términos estrictos, es también un acto anticapitalista. O hoy, como el tiempo significa dinero en este contexto de la sociedad en relación al capital, el tiempo que no signifique dinero es de alguna manera un tiempo usado fuera del capitalismo, y estar en la alegría de la conciencia de la propia y pura existencia es una manera de quitarle el valor monetario al tiempo, disfrutar del tiempo, que extrañamente le llamamos ahora tiempo libre, porque el sistema ha creado eso, esa idea de pensar que todo el tiempo en realidad no estamos libres, y que llegamos a tener una cierta libertad cuando en realidad nos salimos de esos tiempos impuestos, que tiene que ver también con un control y un poder, por supuesto. ¿Quién determina las horas de trabajo, las horas de escuela, las horas de... y cuántas horas del trabajo y la vida laboral te deja para el ocio? Para disfrutar los grandes y bellos momentos que no eres esclavo. Ser feliz, ¿verdad? Ser feliz más allá del tiempo. Más allá del tiempo, y también como que eso nos lleva a pensarle ahí unas cosas de si realmente el tiempo libre es libre, si realmente, o sea, en qué lo ocupamos, ¿no? Si es un tiempo que ocupamos en enajenarnos y seguir perpetuando, aunque esté descansando tal vez el cuerpo, seguir reproduciendo la alienación, seguir reproduciendo que nos manipulen, que nos manden. O sea, no sé, si mi tiempo libre lo ocupo viendo series, pues nada más me estoy llenando de ideologización, ¿no? De lo que ves ahí. Ajá, y que pues es como pues seguir enajenándonos, ¿no? Entonces, de pronto, bueno, ¿en qué ocupamos el tiempo libre? En programas pasados, ¿te acuerdas? Hablábamos con una compañera que nos hablaba de lo común, ¿no? Del común, de esto que implica el trabajo no pagado, el trabajo comunitario, ¿no? Que tiene que ver, pues que es como un espacio que hay que ir en los lugares que ya lo tienen, que lo tienen que cuidar y hacer que florezca, y los que no lo tenemos, pues procurarlo e irlo generando, el común, ¿no? Lo común. Hacerte esos espacios. Hacer esos espacios, tiempos, esos modos y esas formas, que tiene que ver mucho con los modos en que nos comunicamos también entre nosotros, ¿no? Ahí está. ¿Querías decir algo? Que son por demás valiosos, porque significan otra cosa que no es, decían de alguna manera los mayistas, que decían los mayas, el tiempo es arte, y los norteamericanos dicen el tiempo es oro. Ah, cierto. Porque va, miden todo a partir de la ganancia. La ganancia del tiempo, ¿no? Y nosotros de alguna manera también, pero no la ganancia con la relación de empoderamiento de uno en relación a la tierra, directamente, ¿no? La tierra como símbolo de, pues, de asociación en relación a lo humano, y también ese ejercicio, como es en relación al capitalismo, de poder. Nosotros ejercemos el poder sobre la tierra y la explotamos hasta que da, ¿no? Y de eso ha sido en base a eso ha sido el desarrollo de las sociedades contemporáneas, ¿no? Sí, que un reflejo está en cómo está la situación con la naturaleza hoy día. Claro. Que justo hablábamos el programa pasado también un poco del impacto que la humanidad y el capitalismo tiene sobre la naturaleza y cómo incluso ahora en organizaciones que supuestamente defienden el medio ambiente en realidad hacen negocio con el medio ambiente, con la tierra, no que haya una relación con un ser vivo como, claro, como el para los pueblos. Exacto, también de alguna manera es como una cierta conceptualización bastante pues religiosa, ¿no? O bueno, relacionada con la historia de las religiones, que ha sido no hablar con la tierra, sino someter a la tierra, a los animales, a todos los seres alrededor, para todo está en función de los humanos, ¿no? Todo es en la medida de los humanos. Hace un rato también tras micrófonos comentábamos Europa como el centro de referencia ideológica y filosófica del mundo, ¿no? El resto del mundo hemos sido de alguna manera vivido con la imposición europea y eso permea hasta la fecha, ¿no? Empieza como en términos de invasión desde el siglo XIX, pero pues ahora ya es en términos económicos y culturales, ¿no? Y en contestación a eso, movimientos como los movimientos de liberación de los pueblos originales que llegaron, migraron a Estados Unidos, por ejemplo, los negros, ¿no? Fue una migración forzada, ¿no? Exacto, una migración forzada. Y el tiempo que pasa para que se reconozca el derecho como personas, como humanos, como seres, como ciudadanos, como derechohabientes de las luchas, derechos, pues hasta la fecha pues no es realmente un hecho, ¿no? Se tiene que seguir peleando, diciendo, y un poco de eso habla esta canción, ¿no? La rola que vamos a poner ahorita es de James Brown, maestro, y pues habla de ese momento en Estados Unidos en donde él de alguna manera le comunica a la gente, hay que estar orgullosos de quiénes somos, ¿no? En este contexto y decirlo fuerte, ¿no? Decirlo muy fuerte, ¿no? Sí, decirlo fuerte, soy negro y estoy orgulloso. Y hay una frase muy interesante en esta canción que justamente dice que la hemos escuchado seguramente muchas veces, que dice, más vale morir de pie que vivir arrodillado. Me gusta que en esta rola venga esta frase, que es muy, muy importante. Entonces, estamos aquí en Palabra Indómita y nos vamos con el maestro James Brown. Thank you. from someone else. Look here, one more thing I got to say right here. Now we're people, we like the birds and the bees. We'd rather die on our feet, keep living on our knees. Vallejo me da hambre, Vallejo me da hambre, ¿cuánto vale un taco de ojo? El micrófono está sordo y aún así no quiere que le griten. Por eso no es como cuando lo veo, pero leo, eso sí, leo a Vallejo y me da hambre. La mano de Obregón vivía en el parque y un día se marchó, llevóse el frasco y los tendones y toda su palidez loca en formol. Cruzó la calle y el micrófono me anuncia con un silencio estridente que tengo hambre, que Vallejo me da hambre. En la guerra de los pesos, los payasos se sienten en el código genético. No se oyen, corren por las vetas de la quimera secreta. Los guerreros mueren, se pudren en el parque y nadie los recoge. Mueren en el micrófono y nadie los oye. Y gritan, y Vallejo, impávido, sigue buscando con B chica. Y yo tengo hambre. Y yo no tengo casa, ni madre, ni país. No tengo tinta ni cuaderno. Yo no tengo la mano de Obregón. Mis hijas y mis hijos no la tienen. Que Dios la tenga en su frasco. Y beba formol. Deja en paz a César Vallejo, que tanta hambre me produce. ¿Quién perdió la mano? ¿Un militar distraído? ¿Quién la cabeza? ¿Quién el piso? ¿Los caballos de Villa? ¿La paciencia de Felipe Ángeles? Todos perdieron, la confianza perdió a Zapata y México la revolución, por cruzar el parque como yo, cual si fuera otro rumbo, placenta y no formol, que contuviera otra historia y no la mano, y naciera en el frasco, y una constelación de Césares Vallejo, que yo leería muerto de hambre, y tendría un Perú mexicano y una España con Franco muerto con un poema atravesado en el hocico. Ay del animal de la luz, ay de su armazón sin hueso, ay de hoy, ay de ayer, porque mañana me puse a caminar las veredas del parque y lo vi descender, inundar las luces rojas, inundar las luces y las hojas, las piedras, derramarse como todo animal por las venas del discurso, dale otro sentido tan radical y distinto y que le moja los zapatos a mi libro y a mi hambre. Y a tú, allí, como una especie en extinción que se alza en armas, y toma el micrófono sordo haciéndolo escuchar que no te acabas, y convocas a todas las partículas de luz a darse vuelta, y no dejarse atrapar o predecir, y así en el mar de la razón impredecible, imprescindible ser, para nutrir la nada, que tan demasiada nada fue, que hizo nacer la contranada, en que te extingues y vives más que nunca. Doblo mi cansancio y me siento en él. La bugambilia mira sorprendida, como escurro las piedras tristes, como lluevo sin moverme. Hay un charco de mí al centro del parque. Hay un hoyo de mí en el monumento. Hay un libro sobre mí que plancha mis arrugas, mis dudas y exabruptos. Estoy tan en paz, tan muerto de hambre de fluir entre las grietas, hambre de ir al mar de los vapores y celebrar mi propia implosión, y ser y no ser, y estar y no estar. Alumbrar y apagar, dar y recibir un descanso infinitivo a esta permanente evolución. Pero uno es más los otros que uno mismo. Uno es el que se hunde en el espejo y los otros los que flotan. En uno se suicidan las palabras y viven las ideas. Coma un plato de lengua en salsa verde y dele lo que sobre a las palomas. ¿Cuánto cobra por cruzar a su perro? Duerma para siempre en esta espuma. Olvídese del Che, que ahí viene Dios, hablando en castellano con su virgen, secretaria traduciendo al inglés sin parpadear. Preferible ver al cielo y sostenerle la mirada a las estrellas y penetrar su timidez y escuchar lo que sienten de la vida, igual que hizo Vallejo. Por eso me da hambre y me la quita. Vámonos, poeta, vámonos al carajo. Vamos a morirnos en España o en París, porque ahí nadie nos mata. Nos paren y nos vuelven a parir. Estoy harto de nacer. ¿Y tú qué piensas? ¿Por qué dijiste? Voy a cerrar mi pila bautismal, esta vidriera, este susto con tetas, este dedo en capilla, corazón-mente unido a mi esqueleto. Y luego, es como si contaran mis pisadas. Basta, poeta, te invito a unos huevos rancheros en el país de enfrente. Vámonos, ayer será otro mañana. Ya sé que te fortaba Eric Satie, Debussy te pianaba oportunista. No te creo, no te creo ni madre lo que dices. Tú no estás muerto. Lo que murió fue la religión, murió la ortografía, la página en blanco. Pero tú, navegante del ocaso, capitán del alba, sobreviviente del olvido y sus conciertos, escucha las sonatas de mi hijo, impresionistas, cómo no. Vallejo me da hambre. Guillermo Briseño. No soy un loco como me quieren decir, soy uno más de los que van a sufrir. Ya estoy cansado, tengo una hasta aquí. Eres ojete, eres todo un evasor. Pa' lo que dices siempre entregas lo peor. Ya no te acuerdas, no te acuerdas de mí. Yo no te olvido, te vas a arrepentir. Este cerillo que traigo aquí tirano es para hacer la justicia con mis manos. Del otro lado como de gasolina, una de cal por los que mueren en la mina. Ni policías, ni ejércitos, ni AFIS son tan culeros con la gente, pinches nazis. Yo los recuerdo con todos sus secuaces. Suenen machetes, a ver con eso qué haces. Tranquilo joven, no se comprometa. Más bien son ellos los de la doble jeta. Son bien ojetes y obedecen un güey. No respetan, manipulan la ley. Son los primeros en hacer la corrupción. Se han encargado de que así sea la nación. El lado oscuro los tiene obsesionados y no lo entienden, el mundo transformado. Bajas frecuencias no pueden ver la luz. Lo material es donde encuentran su cruz. Este cerillo que traigo aquí tirano es para hacer la justicia con mis manos. Del otro lado pomo de gasolina, una de cal por los que mueren en la mina. Ni policías, ni ejércitos, ni AFIS son tan culeros con la gente, pinches nazis. Yo los recuerdo con todos sus secuaces. Suenen machetes, a ver con eso qué haces. Vendes la idea de que somos país, pero si yo hablo solo un palmo de nariz. Yo no te olvido, han muerto mis padres, mis hermanos y mis hijos de enfermedades curables. No soy un vándalo como me quieren decir, tan solo soy la voz de los que quieren salir. Voces ahogadas, pueblos sobajados, y ahora el plan es echarle a los soldados. Miles de historias nunca tomadas en cuenta, años que se omiten, eso sí es una afrenta. No quiero la violencia, pues ese es tu lenguaje. Es difícil contenerla, demasiado es el coraje. Lo malo es que los golpes y los plomazos son tus preferidos, es la ley de los madrazos. Hay que enfriarse y actuar para que avance. Esto no se está moviendo ni para atrás ni para adelante. Tenemos la razón, aunque nos cueste caro. Los principios no se venden, esto no es cosa de varo. Sabes que de la gente estás abusando. Tú también eres pueblo, pero lo estás olvidando. En algún rincón, dentro de tu cabeza, regresamos a Palabra Indómita después de haber escuchado esta rola de un grupo muy muy bueno que se llama Los Highway, y esta rolita se llama Primero de Diciembre, y pues se la queremos dedicar a toda la banda que ha estado, estuvo, está y estará, esperemos que no muchos, presos y presas por luchar, por defender sus ideas, por querer un mundo mejor. Saludos a todas las presas y los presos políticos en este país. Y pues lo que escuchamos en el bloque anterior, antes de esta rola, pues es un poema de Guillermo Briseño, que justamente comentábamos lo poco bien tratado que ha sido el maestro Briseño, ¿no? Dentro de la música, dentro de el rock. Y si bien ahora es como que da clases, ¿no? En una escuela de rock, pero ¿qué onda? ¿Cuánta banda lo conoce? ¿Cuánta banda le da como el lugar que se merece, ¿no? Pues en general aquí a los artistas que trascienden se les confina a un gueto de gente que tiene intención como muy muy presta, muy muy exprofesa a crear comunidad en relación a eso, ¿no? En relación a un discurso paralelo al mainstream, ¿no? Incluso criticando el mainstream todo el tiempo, ¿no? Y Briseño es un artista que ha trascendido las formas incluso del arte, ¿no? Y mainstream es lo establecido, ¿no? Sí. ¿A qué se refiere eso? Sí, se refiere a como lo establecido como aceptado. Normalizado, sí. Nosotros tenemos también como una cierta noción de eso, del deber ser de algunas cosas, ¿no? De deber pertenecer, como si la economía fuera más democrática, pero no lo es. Y en ese sentido todo funciona en base a la cuestión de hacer dinero, no a de hacer cultura. Y entonces toman distintos caminos la cultura de la economía. Y nosotros pensaríamos que tendría que estar un poco más relacionado la gente que hace cultura porque le hace bien a la sociedad. Pues tendría que estar relacionado con un poco más de recursos. Y pues no es, ¿no? Naturalmente la economía se aparta de la cultura. Más bien ocupa la cultura, ¿no? ¿Cómo sería ese? La cultura la convierte la en estandariza, un producto para... La hace, lo que decías, la hace un... Exacto, un producto, algo en relación más a algo que se pueda vender, a que puedas crear criterios mercado técnicos, ¿no? Mercado... De ahí que se conozcan más a unos personajes que a otras personas que quizás tengan más historia, experiencia. Incluso injerencia en la propia sociedad. O sea, tienen mucho más que decir y más identidad que mucha gente que sale en los medios y que por fuerza de repetición te hacen creer que son muy populares, pero en realidad ellos no son populares con el público. Los vuelven populares por el medio los vuelve populares, o a veces ni siquiera, solo nos hacen creer que son populares, pero ni siquiera lo son, ¿no? Claro, a veces hay músicos de una, dos rolas y ya, ¿no? Pero con esas dos rolas se repitieron mil veces y ya les dieron ahí bola. Es verdad, así es. Y insistimos, tiene que ver con el plusvalor que generan, ¿no? Con la ganancia, con la generación de capital, sí. Que son productos finalmente, y que tiene que ver con qué es lo que se implementa a que se escuche, qué es lo que conviene que se escuche y cómo se mide el éxito, ¿no? Pero también cómo lo recibimos nosotros, ¿no? De pronto, porque de pronto hay como muchos comentarios de la misma gente, así, no sé, uno dice, Briseño, y entonces oyes que, ay, Briseño, ¿no? O cualquier otro, ¿no? Y que no se dan luego esos comentarios con unos que son más exitosos, ¿no? Es como, es loco, pero pues un saludo al maestro Briseño, ¿no? Pues, Clarín Corneta. Que ahí está, si tienen chance, pues escuchen, ¿no? Tiene discos muy afortunados. ¿Cómo se llama este que es blanco y negro? Que trae como todo un juego adentro. Viaje al espacio visceral. Exacto, yo tenía muy ese LP así, es algunos como del ayeres. 84, 85. Ese es un muy buen disco, ¿no? Según es yo. Genial. ¿No? Es a ver, genial. A ver si un día conseguimos algo de ese disco. Sí, es muy, muy bueno. Pero ahora vamos a otra. Vamos con una rola. Todavía no. Ah, no. Ah. Pero ajá. Bueno, es. Ajá, tenemos más tiempo. Un contexto que tiene que ver también, ¿no? El. De alguna manera. El olvido sistemático hace que estén desplazados de nuestra cultura en términos como de una relación más democrática, como tendría que ser la economía, una cuestión mucho más equitativa, una cuestión en donde prevaleciera más lo humano, más el conocimiento, más declarar que es no alrededor de la economía, sino alrededor de las personas que se tiene que hacer los trabajos. Y en ese sentido, pues siempre hay un ejercicio de poder en relación a lo económico que prevalezca en pues oprimiendo lo consciente, lo humano, lo creativo quizá, ¿no? Lo creativo en función de lo económico, y eso con el tiempo va generando segregacionismo, la distancia entre la gente que está más por pensar, por crear, por tener como una ilusión como comunidad, a la sistematización de quien tiene una idea de que todo es un producto y todo se tiene que vender. Y en ese sentido se crean dos discursos. Uno es en relación a la gente y uno es en relación al dinero. Y los que están en relación a la gente también están ahí por una consecuencia de la ausencia de recursos económicos y la obligación o la tradición también de estar cerca de lo natural, de lo lejano a estos símbolos del crecimiento económico que son las ciudades, y por consecuencia de alguna manera pues están apartados de lo que es el proyecto del capitalismo como tal. Y eso tiene doble lectura, una injusticia y una lectura que es haber estado salvados de estos criterios que cada vez van haciendo más presa a la gente, más esclavo y más esclavos voluntarios. Sí, eso es impresionante cómo ahora pagamos por ser esclavos, ¿no? Claro, ¿cómo? Nos da estatus. Da estatus, claro. No. Claro. Es estatus y cómo hay como todas estas necesidades adquiridas y hechas, ¿no? Que vamos adoptando, que tiene que ver con el estatus, que tiene que ver con necesidades que no son reales, que son ficticias y que están hechas para vender, ¿no? Vender, vender, vender. Eso es. Y de pronto la creatividad cómo se pone también al servicio del capital, ¿no? O sea, ¿cuántos anuncios, así, jingles, las cancioncitas de los anuncios, no han sido hechas por grandes creativos, ¿no? Hay gente que, pues, de pronto puede hacer su arte en otro lado y de pronto pueden pensar que no hacen daño a nadie haciendo estas cancioncitas pegajosas, estaban los tomatitos, o no sé, ¿no? sino, o sea, un montón de anuncios exitosos que han sido hechos por gente que son músicos buenísimos, o también anuncios que son hechos por directores de cine buenos y que no se detienen un tantito a pensar qué es lo que están contribuyendo también a la enajenación y al capitalismo en ese, o por necesidades alimenticias dicen, pues ni modo, yo lo tengo que hacer porque tengo que comer, ¿no? Entonces está como muy, muy grueso la creatividad al servicio también del capital. Vamos a una rola. ¿A quieres decir algo, Titi? Dilo. Quería decir, no hay músico bueno ni cineasta bueno. Pero bueno, por lo mismo, antes de que se nos vaya el avión, vamos a presentar la siguiente canción. Es una canción que se llama Olvido y habla de lo mismo. Santa Sabina, aquí, en Palabra Indómita. Thank you. Estamos transmitiendo Palabra Indómita, un territorio en construcción permanente para imaginar alternativas al poder y la violencia que existen en el día a día, en nuestras vidas, en los espacios que vivimos, habitamos, trabajamos. Y estábamos comentando cómo a veces a la gente se le olvida la memoria histórica, la memoria de muchas situaciones que nos hacen ser, ¿no? Comenzamos el programa hablando un poco del ser, del estar, y cómo a veces los medios de comunicación crean formas de ser y estar, los músicos también repiten formas de ser y estar, los actores repiten formas de ser y estar establecidas, impuestas, pero que también repiten y reproducen esas jerarquías de poder y de control. Y en eso venimos comentando que también se reflejan en cualquier día a día en la calle, ¿no? A veces la reproducción, claro, del gandalla o la gandalla con los otros, las otras, que en vez de ayudarnos unos a otros, estamos como el chiste de los cangrejos, ¿no? La gran metáfora preciosa, ¿no?, de los cangrejos. Yo les tengo una pregunta. Digamos, si hay que ser gandalla, ¿ustedes prefieren ser gandallas o el agandallado? Yo prefiero darme la vuelta. ¿Y tú? ¿Qué quieres ser, el agandallado? Yo quiero ser el gandalla. ¿Tú quieres ser el gandalla? Yo prefiero ser el gandalla. ¿Sí? Aunque me sienta mal, pero prefiero ser el gandalla al agandallado. Eso no es cierto. Soy el cristiano que pone la mejilla, la otra mejilla. Tú radio escucha, ¿eres víctima, eres victimario, eres el gandalla, eres el agandallado? Dínoslo, pásanos ahí tu conclusión acerca de si la vida es un ejercicio de poder naturalmente. ¿Tú quieres ser empoderado o quieres ser al que le cargan el calor del poder? La carrilla. Álvaro Carrillo, por ejemplo. ¿Qué tal la carrilla de Álvaro Carrillo? El cabuling, Carrillo, ¿no? Cabuling, ¿qué le dicen? Cabuling. Yo creo que sistemáticamente somos los gandallas. Somos gandallas y somos agandallados. Hay como todo un blues, un círculo y una reproducción de cómo recibo y cómo ejerzo el poder día a día, ¿no? Aquí ya hemos platicado varias veces como de eso, de cómo se van, si uno va viendo un día a través de los ejercicios de poder que recibimos y que damos, sí es como muy interesante, puede ser muy muy interesante. Si vemos un día desde que te levantas, los ejercicios de poder que vas haciendo y los que vas recibiendo hasta que te vuelves a acostar, ¿no? El juicio final. O el juicio inicial, ¿no? Sí, Génesis y Apocalipsis, ¿no? Dicho de otra manera. Ajá. Que por ahí me acuerdo que en el 96 había una manta en Chiapas que decía que el Apocalipsis era una promesa como esperada por los pueblos que sufrían ahora, ¿no? Así como algo de, no, pues ya que llegue el Apocalipsis, porque ahorita está esto de la fregada, ¿no? Hablando de esta paz de los sepulcros que Zedillo proponía y que, bueno, sus sucesores reprodujeron muy bien, ¿no? Cada vez mejorando la paz de los sepulcros en este país, ¿no? Terrible, terrible, terrible y temibles. Temibles y terribles. Ya es muy, muy, muy distópico todo lo que estamos señalando. Objetivamente diciéndolo. Muy distópico, y son realidades que pues no podemos evitar que existan, por más que quisiéramos ejercer nuestro poder para eliminarlas, el poder de eliminar, ¿no?, unos superhéroes que nos imaginamos que podríamos ser, de eliminar a nuestros archienemigos, que son pues estos malévolos que detentan el poder en contra del oprimido, ¿no? Me recuerda una... Hace un tiempo vi un personaje que hicieron un cómic de una super cholita. Ese, de las mujeres bolivianas con sus ropas tradicionales. Y luchaba en... El malvado villano era Gonzo, que era el presidente de ese entonces, Gonzalo. En fin, la cuestión es qué personajes se recuperan, porque los héroes que nos han vendido también tienen una estructura de poder, de jerarquía, de clase, de clasificación racial, dominio, ¿no? Incluso entre los propios. Y esos héroes, cuando se traducen a los héroes nuestros más cercanos, digamos, los héroes de independencia, de la revolución, que también son humanos, y de pronto los van transformando en seres que quedan ahí dibujados en la historia sin conocer bien su historia, sin conocer que para que estuvieran ahí había otros poderes que no eran el poder solo del personaje. Había un poder colectivo, hay un poder colectivo, para que hoy día sigamos recordando a Zapata, Villa, Sandino, no sé, personajes que nos son reflejo, ¿no? ¿Cómo la ve? Definitivo. ¿Qué? ¿Está mal? No está mal. Creo que hay una... ¿Ya lo cortaste? No, muy bien. Es que, miren, la verdad. Ya. Vamos a decirles la verdad. Ajá. Somos otras personas. Estamos tratando de fingir que somos otras personas y tratando de tener un discurso real, pero como creemos en el pancurso, entonces tenemos que estar hablando de varias cosas al mismo tiempo: lo formal, lo serio, lo lineal, lo lógico. Pero a la vez hay un metadiscurso al mismo tiempo que tiene que ver más con que ahorita, por ejemplo, pues ya el cerebro... Ya se nos frió. Tiene un diálogo por sí mismo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no podamos seguir relacionando las ideas. Que tengan la lógica que estamos atacando, que es una lógica griega, que es una lógica lineal, es una lógica única... Exacto, ya estamos brincando de realidades a realidades y de dimensiones a dimensión. Esperemos que puedan entender lo importante que es este ejercicio, que en realidad pues parece que no va a funcionar, parece que no estamos diciendo nada, parece que no tiene trascendencia, porque rompimos la lógica, porque rompimos de alguna manera lo establecido, pero ya estamos recuperando nuestros personajes, ya estamos entrando otra vez en la línea... pues utópica, o no, porque deseamos que tenga linealidad todo lo que estamos diciendo, deseamos que tenga comprensión, sentido tiene, porque como también ejercemos el polisentido, entonces no hay problema, hacia cualquier lado va a llegar nuestro comentario, pero sí tiene un principio y además tiene un destino muy específico, que es la humanización de la humanidad y la desrobotización y la descapitalización de el tiempo que nos tiene presos. Así es, y yo me iría también por otro lado, que es muy importante, creo, que es el depositar toda nuestra esperanza, toda nuestra ilusión y todo eso en una sola persona o en un grupo de personas, ¿no? Esto que hablaban de los superhéroes, y pues de repente puedes descubrir que en realidad el superhéroe eres tú y que tu archienemigo eres tú mismo, ¿no? Y entonces le podemos tirar al sistema, pero el sistema lo llevamos dentro, ¿no? Entonces, como descubrir también esta parte de que, pues, sí, el archienemigo está dentro. Y cómo lo vamos a combatir, y pues no va a ser con violencia, sí va a ser en momentos violentos, pero no con violencia, porque la construcción se tiene que hacer con amor, se tiene que hacer por la vida, y y eso que tiene que ver también con la humanización, y eso. Y nos vamos a otra rola, ¿no? ¿A cuál? Vamos a escuchar Hagamos los medios. Hagamos nuestros los medios. Hagamos nuestros los medios. Que esta canción tiene un contexto histórico, el cual queremos compartir con todas y con todos ustedes. Habla exactamente y describe una situación en la cual nosotros estamos presos, todos los seres humanos, los cuales estamos en acceso a los medios de comunicación, y pues nosotros tenemos que hacer nuestra propia radio para poder alucinar en el micrófono, ¿verdad? Yo ahorita que estoy así acercándome al micrófono, pues estoy tomando este personaje. ¿Qué les parece? No me gusta. No. No me gusta, pero estamos en Palabra Indómita. Vamos a escuchar Hagamos Nuestros los Medios, de este manual de Radio Armada que se hizo por ahí el año de 2006. Hagamos Nuestros los Medios, aquí en Palabra Indómita. Mujeres, vamos a ver, caballero, oye mi hermano, generaciones que vienen, atención a lo que hablamos. La voz es nuestro instrumento, con ella nos expresamos, porque solo unas personas en los medios escuchamos. Comunidades y pueblos nos vamos a organizar, y así en los medios masivos adentro vamos a estar. Hermanos, llegó el momento en que los medios masivos se vuelvan un instrumento del que pones tus oídos. Decir y salir en los medios es algo fundamental. No tienes que estar muy bonito para decir tu pensar. Todo tiene su manera, puede ser un solitario. La onda es que lo que pienses me lo digas por la radio. Persona pretende, junto con el presidente, que pienses como ellos quieren y robar nuestro presente. Presente quiero que tengas, el dueño debe ser tú, junto a la comunidad, los medios de calidad. Hermanos, llegó el momento en que los medios masivos se vuelvan un instrumento del que pones sus oídos. Decir y salir en los medios es algo fundamental. Tienes que estar muy bonito para decir tu pensar. Aquí hay algunas ideas que te pueden ayudar. Comunicarte es la cosa, no lo debes olvidar. está muy bonito para decir, pensar. Todo tiene su manera, puede ser un solitario. La onda es que lo que pienses me lo digas por la radio. La onda es que lo que pienses me lo digas por la radio. Regresamos a Palabra Indómita, y lo que acabamos de escuchar, en serio que nosotros aquí creemos mucho esta rola, hagamos nuestros los medios y los invitamos a que los hagan suyos, nuestros, de todas las personas que estamos por cambiar el mundo hacia un mundo mejor. Y pues estamos derivándonos, debrayando, platicando estos sinsentidos con sentido. Y justamente esta rola fue producto de este manual que hablábamos de ya hace mucho tiempo, que se suscribe como dentro de todo el nacimiento, seguimiento y florecimiento de las radios libres. Que bueno, ese es un programa que nos debemos, ¿no? Que un día vamos a de los medios libres, que hay como muchas historias, anécdotas, cosas trascendentes y otras chistosas, otras tristes que se podrían platicar alrededor de eso. Los medios libres son, pues estamos aquí firmemente convencidos que tienen que ver muchísimo con con la contra, ¿no? Con echarle al contrasistema de trabajar en esto. Y pues hay que cuidarlos, defenderlos. Todas las veces decimos lo mismo, pero pues no nos vamos a cansar de eso. Hay que defenderlos con la palabra, con la oreja, con el corazón, y si es necesario poner todo el cuerpo para defender estos espacios que pues han costado mucho y van a seguir costando. Y yo quería que habláramos de una onda que hemos platicado muchas veces, pero que tiene que ver como con la construcción de los sueños, cuando parece que se van como haciendo posibles y de pronto hay como un reculamiento, ¿no? ¿Se acuerdan del Rasteca? Finales del siglo pasado, había una banda de rastudos que se juntaron y fueron haciendo estos festivales, ¿no? El Festival Rasteca inició como en una colonia chiquitita, y fue muy pequeño el primero, luego como que no se hizo, luego hubo el segundo y así. De repente en el 99 fue, ¿no? En el Bosque de Tlalpan hicieron uno grandotote, 15,000 personas se juntaron, saldo blanco, los organizadores quedaron tablas, que la verdad para organizar una cosa así de grandota y quedar tablas, no deber nada, tampoco ganar, pero pues, no deber, está súper bien. Y era un movimiento autogestivo que hacían los grupos de reggae. Y de pronto, después de este que fue todo un éxito, ¡pum!, se lo venden a Ocesa, ¿no? Yo en ese tiempo rolaba con varios de ellos y sí les decía, bueno, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? Porque no era una cosa que estuviera para abajo, sino al contrario, iba para arriba. Y de pronto pues, se le entrega así en bandejita de plata al capital, ¿no? Y como ese hubo otra experiencia que no nos puedes contar un poquito, cuéntanos de la bola, que fue esto que también fue finales del siglo pasado, a raíz del año cero, o sea el 94, se empezaron a juntar rockeros y estudiantes, ¿no? ¿Cómo fue eso? Pues fue muy triste y a la vez muy hermoso. Fue una acción en relación a un movimiento social que sentimos que era fidedigno y eso nos agrupó a mucho tipo de personas, ¿no? A estadistas, maestros, organizaciones estudiantiles, músicos, artistas en general de todas clases para pues hacer una contestación explícita social y a la vez un apoyo explícito también en términos de dinero a las a las bases de apoyo al movimiento zapatista. Y yo creo que ha sido un momento en la historia en donde ha habido una coyuntura ideológica social en varios grupos muy representativos de la sociedad, y pues tenían su folclore, tenían su manera de comunicarse, crearon su propia manera interna de comunicarse, que era como muy, pues muy especial. Había que tener como mucha paciencia para acercarse a la organización, pero a la hora de la hora pues todo se transformaba en unos conciertos que ya no se volvieron a dar. De ahí, de alguna manera, hablando de modelos como es Ocesa, de ahí aprendieron un poco como ese esquema de funcionamiento. Vive Latino y después conciertos de gran magnitud, y a cambio de cierta forma ideológica. Al principio pues era de alguna manera como la identidad con los zapatistas y los pueblos originales, y luego pues se transformó en otras cosas, ¿no? Se transformó ya cuando se volvió Ocesa, pues se transformó en marcas. Pero nosotros, digamos, los que estábamos alrededor de esos conciertos y que trabajábamos de alguna manera ahí, nos dábamos cuenta que la mayor parte de la gente participaba como por convicción y con el corazón. Todos los asistentes, todos los que trabajaban en los conciertos, y eso creaba una mística que pues al final eso creo que no lo puede generar una empresa, una empresa con fin de lucro, ¿no? Sí, una empresa, porque eso era una empresa social, ¿no? De alguna manera era una empresa que incluso generaba economía, y esa economía era pública. Entonces también pues en eso tuvo un hito, ¿no? No, las cuentas se publicaban a la prensa y todo el mundo sabía dónde había quedado el dinero que se había obtenido por los 10 pesos que llevaba cada asistente y cada kilo de comida que pues se juntaba, ¿no? Era que llevaras tus 10 pesos y llevaras arroz o frijol, ¿no? Algo, sí. ¿Y no, qué pasó con eso? Porque suena muy padre, suena como muy incluyente por un lado, ¿no? Que de un espacio donde convergían tantas personas, porque también se hacían carteles y se hacía, o sea, había como toda una banda. ¿Qué pasó? Pues de alguna manera se sistematizó un poco, se estandarizó un poco, y precisamente como por el ejercicio de poder de algunos grupos, pues ya no, la comunicación quizá ya no pudo llegar más adelante, y se hizo lo que se pudo hacer. Todo el mundo creo que tenía buenas intenciones, pero pues como en todo grupo social, la manera de obtener las cosas a veces crea puntos de vista distintos, y se tuvo que de alguna manera como volver otras cosas, ¿no? Evolucionó y luego se volvió más pequeño, y luego se volvió pues mucho más cercano a una empresa, por ejemplo, quizás social, pero con un carácter de trato mucho más empresarial, o más de en relación pues también a crear capital, que será como, y ya se desdibujó bastante lo ideológico en cierto momento, y ya mucha gente ya no se identificó, y otros como que encontraron escaparate, pero pues ya no tenía tanta sustancia real, ¿no? Ya no, también quizá por adentro de los mensajes de pues de la guerrilla en Chiapas empezaron a ser distintos, y pues quizá ya no identificaban a todos los grupos que se habían adherido en algún momento. Esto era como una cuestión organizativa muy muy grande, muy incluyente, y creo que fue un ejercicio que habría que voltear a ver, conocerlo, aprender muchísimo de eso, y pues sí, aprender para no repetir y repetir lo que haya que repetir, ¿no? La bola, y nos vamos ahora a una rola que es Motives, ¿no? Motives, de este disco que lleva el mismo nombre, y aquí en Palabra Indómita. We'll be right back. la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Chantez compagnons dans la nuit, la liberté vous écoute. Hey, motivé, motivé. Il faut rester motivé. Motivé, motivé. Il faut se motiver. Motivé, motivé. Estamos aquí transmitiendo en palabra indómita ese territorio insumiso en construcción permanente, porque pensamos que hay que dar nuestra palabra, recuperar nuestra palabra, dar nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, transmitir las palabras de otras compañeras, compañeros, y estos medios de comunicación pues son eso, son herramientas para que podamos transmitir lo que estamos pensando, compartirlo con los demás, con las demás, y quizás por ahí generar la reflexión más amplia, ¿no? Para transformar esto que venimos analizando y cómo el poder, el capital termina consumiendo y comiéndose a todos, gente, cerebros, a los músicos teatreros, a los que hacen radio, a los que hacen, a los profesores. ¿Cómo hacer? ¿Cómo imaginar el sostener la esperanza de transformar y cambiar? ¿Cómo le harías tú? ¿Cómo lo imaginas? Querido radioescucha, esta es una pregunta para ti y esperamos que te manifiestes de alguna manera y nos digas cómo es que tú libras esta batalla. Nosotros, desde aquí, lo que tratamos es, pues, como ya se explicó, ya se dijo, pues abrir la palabra, abrir el diálogo y asentar que es eso entre la sociedad lo que va a hacer la diferencia. Pero tú, Radio Escucha, precioso, preciosa, dínoslo a través de, ¿qué será? nuestro correo. Correo, correo. ¿Puedes decir algo? Sí, cápsulasinsumisas@gmail.com. Cápsulas con K. Ahí está, ya no tienes, querido y bello y preciosa radio escucha, excusa para no escribir, ¿eh? No te queremos presionar psicológicamente ni ejercer el poder que tenemos de estos micrófonos para que lo hagas, pero lo tienes que hacer, porque este es el sentido de nuestra chamba. Y si no lo haces, fíjate, ¿eh? Nuestra chamba pues, básicamente pierde sentido. Y eso qué onda, ¿no? Con todo respeto. Con todo respeto, ¿no? Con todo respeto. Eso sí. Eso sí, bueno, por lo menos estamos seguros que hay unos que es su chamba escucharnos. Eso chinga, eso. Y ellos, pues sí, han de tomar hasta notas. Un saludo para todos aquellos que nos escuchan por obligación. Porque tienen que escucharnos. Y a ellos les decimos esto. Abran su corazón, abran su mente, abran su espíritu y dense cuenta que la acumulación absurda de la gente rica a la que ustedes están sirviendo es absurda, es una estupidez. No tiene ningún caso ni ningún sentido si eres una persona tener demasiada tierra, demasiado poder, demasiada dinero, demasiado de casas, mujeres. Son insaciables, son unos degenerados insaciables. Y ustedes que ahorita están grabando todo esto y están escuchando todo esto, están sirviéndole a ese poder. Y los conminamos a que ya le paren, porque la verdad es que ni caso tiene en realidad también lo que ustedes están haciendo. Que son quizá nuestros únicos radioescuchas fehacientes, pero así ellos vos. Nunca nos van a escribir. Y bueno, el día que nos escriban, ni queremos leer lo que nos escriban, ¿no? O puede ser que mañana en el periódico salga que pues renunciaron varios, ¿no? A su chamba. Imagínense qué tal, ¿no? Después de este rollo, les llegó a su corazón, se abrió. Sí, bajas en el CISEN, y pues hay más gente buena en este planeta, ¿no? Hay que orar, prender velitas, para que todos los que parecen malos abran su corazón. Y vamos a poner esta canción de Los Rostros Ocultos de Abre Tu Corazón, pero no, en realidad no la encontramos. Yo pensé que íbamos a poner la de No Basta Rezar. No Basta Rezar, pero también pensábamos en poner la del Señor Es Mi Pastor, con Piña. Y Mi Perro Es Un Pastor también. No, no sé, no, bueno, hay que ver, hay muchas posibilidades de canciones, así como también hay muchas posibilidades de cómo luchar y cómo cambiar y cómo transformar, y la verdad es que compartir, departir, pues reírnos también dentro de toda esta tragedia y esta distopía en la que vivimos, reírnos es importante, ¿no? De pronto, ¿eh? Tampoco todo el tiempo, porque va así pareciendo simples. Sí, no, era lo que iba a decir su servidor. Yo ya no puedo reír, básicamente. ¿Por qué? Nah, no es cierto. Estaba jugando con ustedes. Claro que puedo reír, porque me gusta reír y me gusta sentir como en la garganta el agua corre y entonces la vida misma se refleja en los actos y en las palabras, en los hechos, y es por eso que estamos contentos de tener esa conciencia plena, claro, del momento irrepetible que es este presente, el cual a través de él podemos tener injerencia en quizá un momento futuro, ¿verdad? Pero nos obliga a ser conscientes de este momento para poder transformar todo lo que queremos en el futuro. Y eso, pues de alguna manera, en términos muy estrictos, nos lleva a la respiración. Es la respiración lo que nos da esa conciencia de estar aquí y ahora, aunque se oiga, pues un choro demasiado metafísico, es lo más físico, es lo más... A veces no sabemos respirar ni recordamos respirar. De hecho, en ningún momento del día recordamos muchas cosas, las hacemos nomás por la inercia del... Es la inercia cultural y la inercia física. Y el humano puede pasar sin comer, puede pasar sin beber tiempo, pero no puede pasar sin respirar tiempo. Nosotros somos hálito, somos inspiración, somos Ejecatzin. Gracias a Ejecatzin es que en realidad estamos animados. Pues también hay que agradecerle al venerable padre, hermano, viento que expande nuestros pulmones y así nos da la posibilidad de ciclar el metabolismo, el cual se nos olvida. Que hablábamos también de cómo olvidamos la comunicación con las otras personas, pero también con nosotras. ¿No? Reconocer nuestro cuerpo, los dolores, el aviso que te está dando el dolor de una muela, del estómago, la cabeza. Algo te está avisando que no está bien y que tú no estás poniendo la atención suficiente. Y normalmente yo me he fijado que la mayoría de la banda pues no toma en cuenta eso hasta que ya la enfermedad te tumbó. Haces algo. Mientras perdiste la relación con tu cuerpo, con tu enfermedad misma. Y también quizá esa sea la primer forma de ejercer el poder. Quizá en un sentido también el poder viéndolo como una energía que puede estar acompañada de un adjetivo que puede ser el bueno y el malo. El poder quizá es la energía de poder levantarte en la mañana y poder decirle a tu voluntad, voy a hacer esto que me hace bien al final. Y esa voluntad es una fuerza que pues quizá es el mismo poder para, si es malentendido, si es quizá desviado de la esencia quizá humanista, porque el poder como tal pues quizá no tenga connotación. Sea el acto humano el que lo hace algo bueno o algo malo, algo en donde puedes abusar de otras personas, puedes tomar decisiones en relación a solo a ti, pero como tú tienes esa decisión, pues está abarcando más personas que pueden llegar a no importar. O el poder personal de pues digamos ser tesonudo en alguna área de tu vida y procurarte el tiempo y la conciencia. Ese será quizá el primer ejercicio de poder, es tú contigo y con tu cuerpo, y quizá es más luminoso de lo que darte un tiempo. Hay que darnos un tiempo para cada quien, para uno, para una, y darle poder a tu decisión, darle poder a tu voluntad, ¿no? También tratar de quitarle cierta connotación a esta imagen que tenemos del poder solo abusado. Claro. ¿No? Sino el poder de los astros, el poder de la tierra. Hay un poder creativo. Un poder creativo. Y que posibilita. Vamos una rola y regresamos quizá con esa parte para que vayamos cerrando por esta ocasión Palabra Indómita. El poder, pero para cambiar y transformar. Vamos a oír a Amparo Ochoa. Nada más y nada menos que la maestra, siempre bien venerada por estos lares. Este es el corrido del Oro Blanco y es una maravilla porque narra cómo se perdió de alguna manera un cultivo en el norte de México, ¿no? Esa es la narración de cómo llegaron los capitalistas a apoderarse de todo y le quitaron la mística en relación a la gente, y pues secaron y volvieron un desierto a algo que era un vergel. Estamos aquí en Palabra Indómita. Lo que voy a relatar pasó en Nuevo León, ciudad anáhuac, pa' serles franco, donde sembraba algodón que el mundo llamó erróneamente el oro blanco. Tal vez porque él ignoró el negro sudor que me costó cultivarlo. Doblado sin compasión al rayo del sol hasta lograr cosecharlo. Lo que voy a relatar pasó en Nuevo León, ciudad anáhuac, va a serles franco. Sirvió para la reunión de los señores que compraría. Llegaban a la sesión y aquello era hablar en el inglés que yo no entendía. Vendimos nuestro algodón sin más discusión al precio que ellos ponían. Y pa' volver a sembrar había que comprar al triple nuestra semilla. El Teatro Apolo sirvió pa' representar lo que era un drama de pesadilla. Producir, la tierra murió, los compradores jamás han vuelto. El que sembraba algodón dejó la región, ciudad anáhuac es un desierto. Yo con mi liquidación no alcanzo a cubrir ni el anticipo del bar. Quisiera seguir, no puedo sembrar el mal llamado oro blanco. Cansada de producir, la tierra murió y agradecido la estoy velando. Esto que acaban de oír pasó en Nuevo León, ciudad anáhuac, pa' serles franco. Volvemos aquí a Palabra Indómita, en este programa en el que venimos desmenuzando cómo es que el poder y las violencias nos permean día a día en la cotidianidad, y a veces ni nos damos cuenta, repetimos también ejercicios de poder sobre los otros, sobre las otras, a veces sin darnos cuenta discriminamos, tratamos mal, le hablamos mal a alguien y entonces nos convertimos en los gandallas de los que hablábamos hace un rato. Pero veníamos también platicando de cómo podemos transformar, ¿no? Transformarnos a nosotros, a nosotras. Veníamos hablando de darnos cuenta de nuestro cuerpo, la salud. Pero también tendría que ver con la salud mental, ¿no? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Cómo estamos escuchando o no a los demás? Y que tiene que ver con la pregunta que queremos hacer para cerrar este bloque. ¿Cómo construir cómo imaginar, ¿no? En este mundo, ante esto que está sucediendo, cómo le hacemos, cómo resistimos, cómo luchamos, cómo le seguimos. Pues la conciencia de la alegría quizás se vuelve un arma de desarticulación del poder, el sí mismo volverse dueño de la tristeza o de la alegría de la cual quieren o desean que seamos presos, ¿no? La insatisfacción es un factor de la contemporaneidad social y eso está sembrado como en nuestra cultura, en lo más profundo de nuestra cultura, de nunca tenemos suficiente, nunca tenemos lo que necesitamos, siempre hay que estar haciendo cosas, siempre hay que estar haciendo para obtener, para tener más cosas, para merecer más cosas. Cuando, pues volviendo un poco a los actos de la simpleza, la conciencia proviene quizás de un acto tan simple como sea respirar, y en ese sentido la libertad ejercida fuera la alegría, por ejemplo, disociarla del alcohol. Uf. Conscientemente estamos en esta sociedad atados a relacionar la alegría, la tristeza también la con el alcohol. Todo con el alcohol, todo, uh-huh. Todo. Y ese yo creo que sería un principio consciente de quitar una relación enfermiza de entrada, ¿no? El alcohol como símbolo, el alcohol como un distensor, nos recuerda que estamos tensos, que estamos haciendo cosas en contra de nuestra voluntad y eso genera tensión, genera inconformidad que tiene que ser escapada, tiene que tener un escape de alguna manera, y entonces el alcohol se vuelve el símbolo de este escape. Este es un símbolo que permea en todas los estratos sociales, en todas las esferas, en todos los ámbitos, desde lo más pudiente hasta lo más miserable. La manera de enfrentar la realidad o de acercarse o alejarse de la realidad es a través del alcohol, y yo pienso que es un gran momento en donde hay que ponerlo en la mesa y decir, el alcohol como tal y el símbolo del alcohol está controlando nuestro estado de ánimo. Hay que recordar cómo empezó, digamos, la revolución en Chiapas. Tuvo que ver mucho este cambio histórico fundamental desde la base. Ahí se empezó a crear idiosincrasia. Eso no fue una consecuencia de una ideología, sino fue el principio de una ideología. Y a partir de eso se tienen relaciones distintas sociales inevitables, naturales, nuevas. Y eso yo pienso que es fundamental objetivarlo y desasociarlo. Nuestro estado de ánimo en relación al alcohol hay que separarlo. Uh-huh. Como una cosa sistemática, como una cuestión, respondiendo a la pregunta de la manera más, ¿cómo hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Más allá de tener ciertas formas de la apreciación del entorno y la conciencia del significado de las cosas, como lo son los medios modernos, la tecnología, ponerla en su lugar, que es al servicio del humanismo, es al servicio del crecimiento del humano como persona, como ser, como una entidad también consciente del alrededor, y no al revés, porque la tendencia, por la falta de un amarre en lo espiritual, la tendencia es hacia el solipsismo, hacia a creer que tú con la comunicación con el robot y con los aparatos vas a suplir la comunicación con tus congéneres, con tus próximos, y eso está pasando a ser una nueva enfermedad, porque además, como lo han sistematizado, están creando una red de confianza y desconfianza permanente, y entonces ahí hay una acumulación también de poder y un abuso de poder. el se ha comprobado que un like en las redes sociales tiene la misma cantidad química que tiene pues un pase o un shoot de crack, y te crea la misma adicción, cuando por lo menos socialmente está reconocido que el crack y que estas drogas no tienen que ser asociadas, por ejemplo, con la niñez. Eso está establecido de alguna manera. Está mal que la droga esté relacionada con la niñez. Pero esta droga de la que estamos hablando, que son las redes sociales, está totalmente permitido que la niñez o que la juventud tenga pleno uso de esta nueva manera de crear control voluntario. Y entonces también creo que una forma de transformar todo eso es tener conciencia ahorita de la función que tienen las redes sociales, la función que tiene el internet en relación a por qué fueron creadas, para qué y qué sentido pueden tener ahora, porque se han vuelto un discurso en sí mismas, y ese es como la manera en que tienen de alguna manera los robots, a falta de ideología de nosotros, a falta de creencia de nosotros, pues tomar terreno, ¿no? Los robots en sí mismos son las máquinas, pero de alguna manera, si hay ausencia de criterio de parte del humano, el desarrollo de las máquinas toma ese lugar, y eso al momento pues, puede significar la destrucción de la cultura humana. Uf. No, sí, yo creo que has dicho como puntos muy centrales y concretos, ¿no? Que es como esta relación del alcohol con los sentimientos, ¿no? No me permito estar triste si no es borracho, no me permito estar contento si no es borracho, no me permito decirle a mi compadre que lo quiero si no es borracho, y que no tiene que ver con que el alcohol sea malo. O sea, no va por ahí la onda, correcto, ¿no? Igual que los medios. Igual, exactamente, igual que una tablet no es mala, o sea, no es así de, oh no, una tablet, matémosla, pum, pum, pum. No, o sea, son los usos, es como confundir, abusar, creer que necesitamos el alcohol, creer que necesitamos la tecnología para comunicarnos, ¿no? Y por otro lado, esta parte de cuidarnos a nosotros, saber respirar, hacer todo esto, y que tiene que ver también con entendernos que somos parte de un cuerpo colectivo. A la hora de cuidarnos a nosotras, a nosotros mismos, eso permite que este cuerpo colectivo esté sano, ¿no? Y esté bien, y esté luchando por la vida y transformando y todo. Si nos dejamos enfermar, si nos dejamos caer, pues ya no vamos a hacer que funcione bien este cuerpo colectivo, en el cual todos y todas somos necesarios, ¿no? Esta cosa de nadie es necesario, no. Todos somos necesarios en la lucha, ¿no? Todos somos necesarios en esa transformación del mundo. Entre más seamos, pues va a estar más chido el camino, ¿no? Entonces, no es satanizar al alcohol, no es satanizar a la tecnología, sino es redimensionarlos y ver que son, pues, son vehículos, ¿no? Son nada más como cosas que ahí están, pero también toda esta, una vez más, el capital gana muchísimo con el alcohol, gana muchísimo con las drogas, gana muchísimo con los likes en Facebook, ¿no? Y pues hay como mucho que reflexionar, mucho que transformarnos, mucho que cambiar. Y nos vamos ahorita a una rola, que es, ¿cuál es? La de Molotov, ok. La revolución. Bueno, esta rola no es de Molotov. Es a ver, la versión en español. No sabemos de quién es esta canción. ¿Tú sabes? No lo sabemos. Pero hay una canción que es La revolución no será televisada. Molotov hizo esta, no solo traducción, sino adaptación a México. Gil Scott Heron es el que escribió la rola original. Es un spoken word. Básicamente es un poema musicalizado. Palabra indómita.

vamos a cerrar. Les vamos a presentar esta canción que dice así: todos se sienten bonitos, hace más calor que en julio. Aunque el mundo está lleno de problemas, no podrán tocarnos, incluso si lo intentan. Desde el parque escucho ritmos, Marley está caliente en la caja. Esta noche habrá una fiesta, en la esquina, al final del bloque. No sabía que estaríamos llameando hasta el amanecer. Apuesto que nadie te ha dicho nunca que estarías llameando hasta el amanecer. Estarías de jamming hasta el amanecer, de jamming, de jamming. Quieren que nos unamos en sus combates, pero nuestra respuesta hoy es dejar todas nuestras preocupaciones. Al igual que la brisa a través de nuestros dedos se escabulle, la paz ha llegado a Zimbabue. El derecho del tercer mundo es uno. Ahora es el momento de la celebración, porque recién hemos comenzado. No sabía que estaríamos llameando hasta el amanecer. Seguro nadie te lo dijo. Estarías llameando hasta el amanecer. Nadie te lo dijo. Será jamming hasta el amanecer. Sé que nadie te lo dijo, que tú serías jamming hasta el amanecer. Estamos en medio del hacedor, el maestro del blaster jamming. Pero voy a jamming, voy a jamear, quiero jamming. Me preguntas, ¿soy feliz? Bueno, como cuestión de hecho, puedo decir que estoy estático. Porque todos acabamos de hacer un pacto. Hemos acordado reunirnos, unirnos con como niños. Unirnos en ya. Cuando te mueves en positivo, tu destino es la estrella más brillante. Tinochtin, Tisitlal, Tinincuactic, Nestia, Toihuio, dicen los ancianos chichimecas. ¿No te conocías? Estamos en medio de la máquina. ¿Será jamming hasta el amanecer? ¿De Master Blaster, el maestro del jamming? Apuesto que nadie te dijo que tú, que estaríamos en medio del máquina. ¿Sería un jamming hasta el amanecer? ¿O estarías feliz en el amanecer? No detengas tu música, no, no. Estamos en medio de la fabricación del Master Blaster Jamming. Estamos en medio de la fabricación del Master Blaster Jamming. Estamos en medio de la fabricación del Master Blaster Jamming. Apuesto a que si alguien se acerca a ti ayer para decirte que estarías de jamming, no lo creerías, porque nunca pensaste que estarías de jamming. Estamos en medio de la fábrica del Master Blaster Jamming. ¿Puedes creer lo que estás sintiendo? Porque sientes en tu cuerpo. Estamos en medio de la fabricación del jamming. Estamos en medio de la fabricación del Master Blaster jamming. Estamos en medio del jamming. Stevie Wonder. Maestro Master Blaster. El maestro devastador, demoledor en el jamming. El jamming entendido como lo que estamos haciendo. Esto es un jamming. Esto es un jamming. El peloteo placentero. Placentero, ¿no? El cotorreo trascendente también, lúdico. Contentos. Jamming. En palabra indómita. ¿Cómo despedirías por ahora? ¿Qué le dices a la banda que escucha? Por el momento. ¿Cómo llamear? Tenemos nuestro momento, pero nuestro momento es escuchar más que hablar. Hay que aprender a escuchar antes que hablar, y a veces aprender a callarse, porque luego eso también cuesta trabajo, se aprende con el tiempo. Y pues esto fue el Palabra Indómita por esta ocasión. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que no pase un año para que vuelvas por acá. Y para nada, Carlitos, aquí estaremos. Sandy, muchas gracias. Un saludo de nuevo a la banda que nos escucha. ¿Y quieres tú decir ahora? No, pues nada, esto fue un saludo a las radios libres, combativas, luchonas, a todas las compañeras y compañeros que pues ponen ahí el cuerpo, su tiempo y que están ahí para que la palabra, no solo la nuestra, sino muchas otras palabras, vuelen y lleguen hasta oídos y corazones receptivos. Esto es muy importante, hay que defender estos espacios, hay que cuidarlos, hay que quererlos. Y gracias, que huelga, Ciudad Monstruo, Xochislahuaca, Radio Ñomda, San Cristóbal de las Casas, 99.1, Frecuencia Libre. Gracias y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Palabra Indómita.